que tienes y el disco lindo junto a la boca. No se lo des a nadie si el disco lindo que a mí me toca. Y ese lunar que tienes y el disco lindo junto a la boca. No se lo des a nadie si el disco lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra si el disco lindo es corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra si el disco lindo es corazón. Morena vienen bajando, y un par de ojitos negros y un grito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra y grito lindo los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran si el disco lindo los corazones. Cantando se alegran si el disco lindo los corazones.